9 de la mañana, 45 minutos, y estoy en contacto con Micaela Gallero Fisela, quien me va a contar de qué se trata este conservatorio, el lenguaje inclusivo y la prohibición de la derecha, que entiendo está organizando e invitando la Asociación Pampeana de Escritores. Buen día, Micaela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, esto es mañana jueves, por empezar. Sí, mañana jueves a las 6 de la tarde en la APE, que queda en Víctor Lordi 73. Uh-huh. Vamos a estar conversando sobre el lenguaje inclusivo, obviamente a favor de su uso. Somos un grupo de conversadoras. Está Daniela Saikoski-Vizcay, Verónica Maglenan, Mónica Morales, Jessica Maggio y Silvia Beatriz Suárez. ¿Por qué este tema y por qué la importancia del lenguaje inclusivo? Bueno, el conversatorio surge a partir de los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los dichos de la reglamentación que quisieron imponer para prohibir en las escuelas el uso del lenguaje inclusivo. Según ellas, más que una prohibición, era una recomendación de no uso, aunque esa resolución implicaba además la sanción a aquellas docentes que lo utilizaran, así como también quedaban fuera de uso o iba a ser sancionado también si se usaba de manera oral o si se aplicaba a textos, tanto en las planificaciones como en la selección de textos literarios, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la APE, como un espacio sobre todo de reflexión y uso sobre la lengua, los escritores y escritoras reflexionamos sobre la lengua y el mundo constantemente, surge la necesidad de manifestarnos de alguna manera para evitar este claro avance de la derecha, ¿no?, sobre los derechos. En este sentido, el lenguaje inclusivo es importante, o al menos su reflexión sobre su uso, porque implica pensar que no todos y todas, todes estamos incluidos en la lengua, y esto hace que no podamos sentirnos representados, representadas, lo cual es una clara quita de derechos. Vos hablás dijiste sentirnos representados, o sea, te incluís en ese sector. Una letra o un lenguaje, ¿en qué les cambia? Mira, el lenguaje. ¿Y qué significa? ¿En qué se sienten excluidos? El lenguaje inclusivo es una forma de, dijéramos, sobrepasar o de alguna manera, en una forma de comunicación, tratar de las diferencias de género que se ven claramente en la gramática del español, tratar de superarlas un poco, porque el español tiene, en cuanto a su gramática, solamente dos géneros, que es femenino y masculino. Muchas de las palabras que usamos están en masculino, entonces eso deja fuera tanto a mujeres como disidencias. Depende de la, dijéramos, del autor o de la autora que uno trabaje, se entiende como lenguaje no sexista aquel que trata de un poco subsanar estas divisiones entre lo masculino y lo femenino, para ser un poco más inclusivo en este sentido, y el lenguaje inclusivo, aquel que utilizan sobre todo las disidencias con el uso de la E, que no se sientan ni representadas ni por el femenino ni por el masculino. En cuanto a lo de una letra, es más que nada pensar que quizás estamos ante un cambio lingüístico y esa letra funcionaría como una especie de, que no es una letra en realidad, sino que es otro, no me quiero poner en demasiado específica, pero sería otro componente de la gramática que trataría de simular una especie de neutro. ¿sí? Que no fuera ni masculino ni femenino. El problema es, más allá de una letra, la función que tiene la lengua es la de representar y nombrar el mundo para poder comunicarnos. Entonces, cuando no somos nombrados y nombradas, quedamos fuera de ese mundo. Además de que está comprobado que las estructuras de la gramática tienen influencia sobre la visión que tenemos en el mundo. No es completamente determinante, pero sí, sí influyen claramente. Hay estudios, por ejemplo, en otras lenguas que tienen neutro, como por ejemplo el holandés o el alemán. Hay estudios en escuelas, por ejemplo, se trabaja con chicos, por ejemplo, cuando se mencionan profesiones en masculino y en femenino, cómo las estudiantes sienten que pueden estudiar o no o determinada profesión o acceder o no a determinado trabajo. Uh-huh. Si ese trabajo se menciona en masculino solamente o si se menciona en femenino. Digo, esto por nombrar. Sí, sí, sí. Aprovecho para hacerte una pregunta. A ver, nosotros no nos conocemos. Yo supongo que vos sos una chica muy joven. Yo soy una mujer muy mayor. Te imaginas que todo esto es nuevo para mí. Y difícilmente, más allá de estar en un medio de comunicación en el cual me tengo que obligar para tratar de hablarlo, no me sale naturalmente. Pero vos sabés que me pasó algo que realmente me... No lo pude entender, no lo pude comprender. En algún momento yo llamé a la presidenta de un determinado organismo, no voy a dar nombres, y yo dije, bueno, en este momento vamos a hacer la nota con la presidente el presidente es indistinto, y si yo le pongo el artículo adelante, ¿por qué me corrigen? Porque tengo que decir, al presidente le tengo que decir presidente. A ella le tengo que decir presidenta y al otro le tengo que decir presidente. No es indistinto para nada. De hecho, en el caso de cuando usamos la E, por ejemplo, es en el caso de sustantivos que refieren a nombres de personas, que se vincula el género gramatical con el sexo de la persona, ¿sí? En este caso hay una relación directa entre lo que se nombra y lo nombrado, pero la oposición OA, si bien es la más conocida por todos y por todas en el español, como O masculino, A femenino, resulta que la lengua es claramente arbitraria, si bien hay convenciones en este sentido. Entonces, en el caso de la E, para presidente, estaría marcando un masculino. No es en este caso, no funciona como neutro, por eso la necesidad de ponerla como presidenta. De hecho, esto está aprobado por la gramática hace muchísimos años y sucede con la mayoría de los cargos públicos, que si bien estuvieron ocupados por hombres durante muchísimo tiempo, con el avance de las luchas de las mujeres y las disidencias, vamos viendo la necesidad de nombrar de otra manera, ¿no? Bien, ahora, si yo... Lo correcto sería la presidenta. Sí, sí, sí, sí. Yo lo entendí cuando me corrigió esta mujer. Lo que pasa que, a ver, una cosa es una corrección y otra cosa es cuando... lo que me preocupa a mí es cuando aquella persona siente como que la agredí. Y no es así, porque me parece que por allí hay que ponerse a pensar que tenemos que realizar todo un aprendizaje. Que las personas mayores, que desgraciadamente tuvimos otra educación y que venimos de un proceso militar con otra educación, nos cuesta adaptarnos a esta situación. Pero todo, digamos, toda forma de comunicación es un aprendizaje, ¿no? Es eso. Me parece que hay que trabajar también en estos lenguajes inclusivos. Deberíamos trabajar también de incluir a los viejos que no nos adaptamos tan fácil. A veces. ¿Viste? Bueno, porque algunos se van para la otra punta, ¿viste? O sea, está todo bien, pero tampoco te pongas... como una araña de pollito. Bueno, lo importante y lo que yo quería en realidad era dar a conocer que hay un conversatorio, que hay una posición fijada en cuanto a este lenguaje inclusivo y a estas tendencias de Horacio Rodríguez Larreta con esta prohibición y hasta con esto, como decías vos, de hablar de sanciones, y que por supuesto están varias, no solamente la Asociación Pampeana de Escritores, sino varias organizaciones no gubernamentales acompañando este reclamo. Y me gustaría que aprovecharan este conversatorio que se realiza mañana a las 18 horas en Lordi 73. Lo que no sé es si pueden ir todos, si hay un cupo, si tienen que inscribirse. ¿Cómo hacemos? No, es sin inscripción y son todos, todas bienvenidos, bienvenidas a estar acompañándonos y a escuchar, sobre todo, lo que siempre planteo, la necesidad y la importancia desde hablar desde el saber, ¿no? Desde la ciencia, más allá de que nos incomode, ¿no? Porque es incómodo, los cambios lingüísticos siempre generan incomodidad, porque uno tiene que adaptarse a nuevas formas de comunicación. Entonces, al menos lo vamos a estar viendo desde distintos aspectos, porque cada una de las profesionales que también van a estar en el conversatorio conmigo discuten desde distintos lados, desde la abogacía, desde la historia, desde el periodismo. En mi caso, yo soy profesora de letras, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, de Lingüística General y Gramática 2, así que va a estar ahí la gramática bien presente, debatiendo todas estas cuestiones. Micaela, muchísimas, muchísimas gracias, y el micrófono a disposición para el mensaje que quieras hacer llegar a la comunidad, por favor. Bueno, en este caso, como siempre digo, las palabras son importantes, las palabras son las que nos nombran, las que nos representan, las que nos simbolizan. Las palabras pueden ser grandes motoras de cambio, pueden ser a su vez grandes armas para las cosas que están buenas y van en el avance de derechos, pero al contrario, también las palabras pueden herir. Uno hace cosas con palabras, así que a las palabras no se las llevan al viento, así que invito a toda la comunidad a reflexionar sobre su uso. Bien. Muchísimas gracias y hasta mañana. Reitero, Lordi 73, la sede de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. 23 de junio, 18 horas, en la sala Margarita Monjes. Muchas gracias, hasta mañana. Listo, muchas gracias, hasta luego.